La verdad que venimos con una racha linda, positiva, es la idea. Nada, conocernos mucho y amistad. Es todo lo que tenemos, porque no tenemos entrenamiento, así que nos basamos en eso. Entrenamos los partidos, los domingos, sí, alguna por ahí va a ser otra cosa entre semana, pero juntarnos como equipo a jugar no lo hacemos. Nada, todas juntas, digo, ¿no? Yo voy a entrenar a Santa Rosa, pero no van todas, vamos dos chicas del equipo. Sí, yo creo que nos conocemos mucho, hace rato que jugamos juntas, somos amigas, nos decimos lo que pensamos en el momento, hacemos los cambios nosotras, no tenemos un entrenador por ahí que nos marque algo, entonces es mucha amistad, qué sé yo, el tiempo nos hizo así, viejas y locas. Tenemos a la capitana encendida. ¿Quién es la capitana? Natalia. Ajá. La número 5. Está a pleno, yo no sé qué será, pero la está rompiendo. Igual, muchas están jugando bien. Mi hermana no la puedo dejar, no la puedo nombrar, ¿entendés? Porque me va a matar. Otra central está jugando muy bien también. Uh-huh. Está entrenando con las chicas en el juventud. Eso. Claro, las chiquitas entrenan a la siesta. Entonces, la que no trabaja o la que tiene libre la siesta pasa por ahí y entrena ya con Eduardo. Exactamente. Nos fusionamos con el juventud. No, hacemos todo juntos. Vienen las chicas, por ejemplo, vinieron el domingo pasado las chicas de Brown y viene toda la tira. Ajá. Desde sub-17 a mayores. Y venimos jugando, yo por lo menos que no corté, ya 3 años seguidos que viajábamos todos los domingos. No, aparte no hay domingo que no viajes, excepto algún fin de largo, ¿no? Pero sí, la verdad. Y aparte le da otra cosa. Acá vienen muchos conocidos a verte. Cuando viajás no podés llevar a gente a que te vaya a ver, a alentar. Entonces es distinto. 7-8 partidos. Y nos quedan otros 7-8 también. No. Los primeros se cruzan y listo. Contra las chicas de Berzategui, que vienen arriba con nosotras. Así que calculo que ellas ahí, tal cual. No lo habíamos hecho hasta ahora, porque en realidad nos faltaba el ok del club para poder utilizarlo algunos domingos, ¿no? Y también teníamos el inconveniente de que habían tapado ellos uno de los agujeros de para poner la red, y tuvimos que hacer todo nuevo, hacer el agujero, de vuelta fabricar el palo para que sostenga la red, y volver a comprar la silla del árbitro y todo, que no teníamos. Eso cuando nos fuimos del Juventud en ese momento, el hombre que lo había pagado se llevó todo, como correspondía, y bueno, tuvimos que arrancar de vuelta de cero. Claro. Y lleva un tiempo, ¿no?, acomodarse. Que en realidad es más o menos, ahora tampoco lo tenemos. Nosotras mayores hablo, ¿no? Las chiquitas sí, porque ese horario de la siesta les sirve, ellas van a entrenar a la siesta y van a la escuela en la mañana, entonces no tienen mucho problema. Pero bueno, nosotras al estar trabajando, la mayoría de ese horario no puede. Y nada, decidimos no seguir. Mira, lo hemos charlado con las chicas y la idea es mantenernos. Nosotros queremos seguir siendo la academia. No sé, hay piel. Las chicas, tenemos algunas que son de Racing, otras que, bueno, nos llevamos muy bien con la gente de la comisión de Deportivo de la Academia, hay muchos amigos ahí también, entonces como que, nada, ya somos, es así, somos familia, qué sé yo. No, todos los equipos tienen club, cancha, técnico, y entrenan, todas, porque lo hablamos, aparte de ir a jugar un partido, vos te cruzás con las chicas, y ya venís jugando hace rato de esa liga y las conocés. Y bueno, con muchas charlamos y nada, ellas sí entrenan y todo, o sea, se quedan admiradas de por ahí de cómo les ganamos. Lo sorteamos bien, tenemos algunas por ahí que ese día llegan iluminadas y, o sea, no quiero decir que todas jugamos bien, pero bueno, en el momento que por ahí precisamos que alguien jugar siempre con esa persona, sale bien, ¿no? No, a ver, trabajar, hay mucho para trabajar y para mejorar. Si uno se estanca, y más a la edad que tenemos ya la mayoría de nosotras, la reacción no es la misma. Y uno se da cuenta partido tras partido. Si vos no entrenás, decaes mucho. Claro. Por eso muchas decidimos ir a entrenar a otro lado, o las que pueden van a entrenar con Edu a la siesta, porque si vos no te movés, cuando llega el horario del partido, olvídate, no rendís.